Como cada domingo, para mí es una alegría verlos, un enorme gozo poder verlos a la cara. Y en esta oportunidad, no me ha tocado dirigirlos en el tiempo de la alabanza, sino que a este Cristian Descabellado se le ocurrió el domingo pasado preguntarme si quería compartir el mensaje para hoy. Y en principio le dije que no, ahí sobre el tajo le dije que no. Porque sé de mis limitaciones y sé de un montón de cosas que, para las cuales no creo que el Señor me haya llamado. Pero como él insistía y le pregunté si él estaba convencido de eso y me dijo que sí, la responsabilidad es de él. Así que lo que yo voy a compartirles no tengo nada que ver. Vengo meditando hace bastante tiempo, escuchando a mi alrededor, escuchando a los hermanos en las reuniones de oración, escuchando a las personas en mi trabajo, lo que vemos por televisión, y escuchamos que la muerte y la enfermedad está causando mucha angustia en las personas. A través de la inseguridad que vivimos, de que fácilmente nos matan, salimos por la calle y nos pegan un tiro, nos llevan, nos atropella un auto, una moto, una bicicleta y se acabó la vida. Y esto me venía trabajando en la cabeza, en el corazón, hace mucho tiempo y encontré un montón de pasajes hermosos en la Escritura y le iba dando forma, no pensando en que iba a venir a predicar, sino que era algo que Dios estaba trayéndome respuesta a esa pregunta. Lo comparto con Cristian el domingo cuando él me dice que tomara el tiempo de la palabra y él me recordó que hace no muchos domingos atrás él nos había compartido acerca de la muerte de una persona conocida y de este efecto de la muerte en nosotros, pero era todo lo que tenía hasta el lunes a la mañana que oro al Señor y le digo: Señor, vos sabés que mi corazón, si los hermanos han de recibir esto, lo que tengo para dar es esto. Si vos tenés otra cosa, decime qué. Y fue así. No les voy a hablar ni de la muerte ni de la enfermedad. Les voy a pedir, ¿tienen sus Biblias a mano? Hay tres pasajes. Ahí nos leyó hoy recién Adriana un texto que para mí ha sido de mucha bendición. Un texto que para mí es central en mi fe. ¿Qué es la oración de Jesucristo en el capítulo 17 de Juan? ¿Por qué? Porque Jesús está orando al Padre como muchas otras veces y como nosotros hacemos en nuestro tiempo de oración. Y si creemos que Dios a nosotros nos responde, y nos responde, ¿cuánto más a Jesús? Pero en esa oración estamos incluidos cada uno de nosotros. Seguramente se recordarán que Jesús dice: no ruego solamente por estos, que eran los que estaban ahí, los apóstoles, sino que ruego por los que han de creer en mí, en Él, por la palabra que ellos les van a predicar. Y amados, ustedes y yo hemos creído en Jesucristo por la palabra de los apóstoles, por lo que recibimos del Evangelio, por lo que alguien nos predicó. Así que en esa oración de Jesús, nosotros estamos incluidos. ¿Y qué es lo que el Padre no le va a responder a Jesucristo en un pedido? Jesús dice: Padre, yo sé que todo lo que te pido me lo has dado, pero lo digo públicamente para que estos crean, dice Jesús. Ahora, en esa oración, Jesucristo pide que vivamos en unidad. Que vivamos en la misma unidad que Él tiene con el Padre. Que vivamos la misma unidad que Él tiene con el Padre. Necesito tres voluntarios o voluntarias. Me van a levantar la mano. Yo necesito a alguien que lea Mateo capítulo 16, del versículo 13 al 20. Alguien que levante la mano. Puede ser hombre o mujer, niño, niña, ili. Mateo 16, 13 al 20, tenelo ahí. Otro que busque Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30. Otra manito por ahí. Querido, gracias. otro que lea Lucas 9, 18 al 21. Lucas capítulo 9, versículos 18 al 21. Rubén, querido. Muy bien. Léanlos, por favor, en ese orden. Mateo 16, 13 al 20. Ese, Marcos 8, 27 al 30. Lucas 9, 18 al 21. Un día, cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado, respondieron. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? El Cristo de Dios. Esto es palabra de Dios. Ahora, vengo a hacer una promoción. Hay un excelente libro que tiene más edad que Pepe, que se llama Una armonía de los cuatro evangelios. En este libro, un hermano que tuvo la feliz idea, lo que hizo fue tomar los cuatro evangelios y empezar a escribirlos encolumnados, en cuatro columnas, ya que son cuatro evangelios, cuatro columnas. Y empezó a poner los pasajes paralelos, es decir, como estos tres que acabamos de leer, que están relatando el mismo hecho, y escribió los cuatro evangelios en esa forma. Lo editaron en forma de libro y usted lo puede tener en su casa. Así que corra a la librería evangélica más cercana que tenga y compre Una armonía de los cuatro evangelios, que en este caso el hermano que lo editó es Robertson, pero hay otras ediciones de otros más. Esto que acabamos de leer, lo saqué de aquí, de este libro, que es un libro que tengo como cabecera, que cuando leo los evangelios los leo a través de ese libro porque veo la parte histórica que es importante ver, el paralelismo. Al leer los tres textos que leímos, encontramos que Jesús, según los tres textos, estaba con los discípulos, caminando por el campo, se apartó para orar con los discípulos y les dijo: ustedes, ¿qué dice la gente de mí? Cuéntenme, a ver, ustedes, ¿qué dice la gente de Jesús? Cuéntenos, digan, por favor, ¿qué escuchan decir a la gente acerca de Jesús? Algunos dicen que no existe, que es un maestro. Anímense, no les voy a hacer ninguna trampa, aunque estoy acostumbrado a hacer trampas. Carmen me dijo que hago trampas. Un revolucionario. El primer comunista. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más dicen de Jesús? Es un milagrero. Sí. Algunos dicen que nació y se quedó así chiquitito. Entonces siempre lo van a ver puesto en la cunita. ¿Qué más? ¿Qué dice la gente de Jesús? Algunos dicen que salva y sana. ¿Qué más? Que es un profeta. Algunos lo reconocen como profeta. Algunos reconocen a Jesucristo el Hijo de Dios. Hay otros que no lo pueden escuchar, ¿sí? Lo detestan. Y tantas otras cosas más que oímos por ahí acerca del Jesús que nosotros conocemos y amamos. Ahora, Jesús le dice a los discípulos, bueno, esto es lo que dicen de mí. ¿Y ustedes qué dicen de mí? Amados, ¿qué dicen ustedes de Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es el Señor? Dice Cristian. ¿Juancho? Es su Salvador. De este lado casi no escuché a nadie hablar, ¿eh? Nuestro Padre. ¿Qué más? ¿Nos ama? ¿Alguno de ustedes recibió alguna sanidad de Cristo? Amén. Hermana, usted tiene que levantar la mano y decir, Él me sanó. Amén. ¿Qué más? Bien. Bien. Él está, Él nos consuela en nuestras pruebas, nos acompaña. La gente dice cosas de Jesús. Nosotros, a través del tiempo de su misericordia, del tiempo que hemos caminado con Él, tenemos otra visión de Jesús, decimos otras cosas de Él. Y esto, si lo terminamos aquí, es una clase de escuela bíblica, porque no hemos hecho más que leer los cuatro evangelios y repetir algo que hemos aprendido. Pero Cristian el domingo me dijo, Eduardo, ¿te animás a tomar la palabra? Y por eso le dije que no en principio. Cuando oré al Señor el día lunes, Él no me dio una clase de escuela bíblica, me dio un mensaje. Así que lo que viene después de esto es un mensaje para nosotros. El mensaje está basado en la elección de Jesucristo de la vida de cada uno de nosotros. Jesús le dijo a Pedro que sobre la confesión que él hacía, ¿iba a qué? A edificar su iglesia. Cada uno de ustedes y yo somos iglesia, su iglesia. Esa iglesia por la cual Él oró al Padre para que vivamos en unidad, para que reflejemos una unidad tal como la que Él tiene con el Padre. Esa iglesia también se reúne en General Paz 141, los hermanos. Esa misma, los hermanos del Río de la Plata. O los que están aquí sobre la calle Espora, en la Iglesia de la Piedad. O los que están en la calle Guido. O los hermanos que están sobre la calle Anchorena, donde yo me congregaba cuando era más joven. La Iglesia de Cristo está en todo lugar. Y son todos aquellos que comparten la fe de Jesucristo. Ahora, Dios me dio el mensaje de hoy para la iglesia que se reúne aquí, en este lugar. Cuando ustedes reciben en su casa a un señor con camperita azul, gorra azul, una mochila al hombro, una bandeja con una lista y grita en la puerta, ¡Cartero! Abren la puerta y salen a recibirlo, porque evidentemente esa persona trae un mensaje. Normalmente ese mensaje es entre el 1 de cada mes y el 7 de cada mes, cuentas, la luz, los impuestos, las tarjetas y todo lo que se nos puede ocurrir que desearíamos que nos lleguen. Pero hay un hombre que va y trae el mensaje. Y el trabajo de ese hombre termina ¿cuándo? Cuando llega, abre su mochila y encuentra que adentro no quedó nada. Y terminó su día de trabajo, entregó todos los mensajes que tenía que dar. En el día de hoy la situación es diferente. En esta canasta tengo un mensaje para cada uno de ustedes. Pero me llevé una grata sorpresa. Este es mío. Yo que soy el cartero hoy, tengo una carta para mí. Así que yo ahora voy a pasar por allí y les voy a ir repartiendo la carta que alguien les escribió, pero que yo también tengo. Y después la vamos a leer juntos. ¿Sí? Mientras tanto, simplemente, como mi amigo Eddie me consiguió un micrófono que si anda, por todos lados ahí está, puedo llegar hasta allá al fondo, miren, hasta allá. Así que les voy a pedir que tomen su carta, nos vamos a tomar su tiempo. Por aquí los chicos, si no piso el cable. Si hago el lío con el fuerte, no se preocupe. Cristian en la segunda, porque ya se aguantó el mensaje en la reunión anterior. Es una carta personal. ¿Podemos abrirla ya, Tujo? No todavía. Aguarden con la expectativa. ¿Por qué tenés? Cáncense, por favor, una carta para cada uno, todavía no la hablan. Hay algo importante, cuando alguien escribe una carta, normalmente se identifica. Así que yo les voy a pedir en un ratito que abran su carta, cuando esté de vuelta en el frente. Y la vamos a leer juntos. Y yo les voy a pedir que si su carta dice algo diferente a mi carta, allí donde está, levanta la mano, me señala que su carta dice algo diferente a mi carta y la lee en voz alta. ¿Se entendió lo que dije? ¿Está claro? Alcanzale a la hermana que aunque no podés leer, te la vamos a leer todos nosotros. Síganse por favor una cartita. ¿Vieron que les dije que vengan porque había una carta personal? ¿Viste que no te mentí, Carmen? ¿Cartita? ¿Sí? Muy bien. Aquí Eddie está haciendo de plomo. Muchas gracias. Muy bien. Todos tenemos nuestra carta. Bien. Abramos nuestra carta. Pueden abrirla. Yo voy a leer mi carta. Y si alguno de ustedes en su carta lee algo diferente, por favor, levante la mano y lea lo diferente que su carta dice. Carta a la amada iglesia en Temperley, que somos nosotros. Les suplico, amados, en mi nombre, yo, el Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que soy yo, Jesucristo. Porque el que se une a mí, el Señor, se hace uno conmigo en espíritu. Esa copa de bendición por la cual dan gracias no significa que entran en comunión con mi sangre, ese pan que parten, ¿no significa que entran en comunión con mi cuerpo? Hay un solo pan, del cual todos participan. Por eso, aunque son muchos, forman un solo cuerpo, el mío. Ahora bien, les di diversos dones, pero un mismo espíritu. Les preparé diversas maneras de servir, pero soy el mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno, solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con mi cuerpo, pues yo soy el Cristo. Todos fueron bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya sean judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos les di a beber de un mismo Espíritu. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Así que, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra, cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. Y se cumple a la vista lo que les prometí de estar entre ustedes cuando se reúnen dos o más. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Esta es la costumbre en las congregaciones de los creyentes. Ahora bien, yo, el Señor, soy el Espíritu. Y donde está mi Espíritu, pues soy el Señor, allí hay libertad. Así todos ustedes, que con el rostro descubierto reflejan como en un espejo mi gloria, la del Señor, son transformados a mi semejanza con más y más gloria por mi accionar, que es el Espíritu. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tienen este ministerio, no se desanimen. Más bien, renunciando a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, no actúen con engaño ni torciendo la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, hagan un llamado a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero recuerden, y tengan muy presente, que tienen este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de ustedes. Por lo tanto, si alguno está en mí, que soy el Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de mí los reconcilió consigo mismo y les dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en mí, el Cristo, Dios está reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándoles a ustedes el mensaje de la reconciliación. Así que son embajadores míos del Cristo, como si Dios exhortara a todos por medio de ustedes. En mi nombre, rueguen a los que nos oyen que se reconcilien con Dios. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en mí, que soy Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en mí, el Cristo, se han revestido de mí, que soy el Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en mí, que soy Cristo Jesús. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharán, si no se dan por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengan oportunidad, hagan bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Porque son hechura de Dios, creados en mí, que soy Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongan en práctica. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que soy yo, Cristo Jesús mismo, la piedra angular. En mí, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo. En mí también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de ustedes, la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en mí, Cristo Jesús, que soy vuestro Señor. En mí, mediante la fe, disfrutan de libertad y confianza para acercarse a Dios. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como yo, el Cristo, los amo y me entregué por ustedes como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor Dios con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en mi nombre, el de vuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a mí mismo. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya, pues pronto estaré con ustedes. Los amo eternamente, el Cristo. Amados, su carta dice lo mismo. Hay alguno que su carta decía una cosa diferente, ¿no? Pues es mensaje de Dios para la Iglesia, amados. Esto es palabra de Dios. Yo soy el cartero solamente, ¿eh? Esto es lo que Dios nos dice hoy a cada uno de nosotros. Pero hay una cosa importante, con lo cual terminamos. Esto tiene una firma abajo. ¿Ven la firma? ¿Sí? Esa firma está hecha con sangre. No es tinta. Es su sangre. Jesucristo firmó esto con su sangre. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Él nos hizo parte de esa gloriosa idea de Dios que es la Iglesia. Él nos ha llamado a rogar a los que no lo conocen, que se acerquen a Dios. Él nos ha indicado que seamos uno, que vivamos esa unidad, que nos comportemos de esa manera, que le demos lugar a su Espíritu, porque el Espíritu que Él nos dio nos ha repartido dones, amados. Nos ha repartido a cada uno dones para el beneficio del otro. Ayer escuchábamos a Martina en la reunión de adultos mayores, una hermosa gallega de Vigo, que el Señor hizo maravillas en su vida, la sanó de una enfermedad, la sanó a través de un programa grabado que escuchó en la radio y después lo vio en la televisión, de un programa que se llamaba El Club de los 700. Y la sanó. Y esa sanidad hizo que ella se acerque al Señor, católica, católica de corazón, y empezó a ir a una iglesia evangélica. A la mañana iba a la misa, a la tarde a la iglesia evangélica. Y esto por muchos años. Y ella era devota de la Virgen de Fátima y amaba esa imagen. Y no podía despegarse de ella hasta que Dios le dijo en el oído un mensaje como el que nos dijo hoy. Le dijo: tenés que elegir. Tenés que elegir entre la iglesia de Cristo o estar afuera. Y ella eligió la iglesia de Cristo. Y un día le preguntó al Señor: Señor, ¿qué puedo hacer para servirte? Y el Señor le dijo: anda a llevarle el evangelio a los que están atrás de una reja. Y la mandó a predicar el evangelio a la cárcel. Y ahí fue que se conoció con Alejandro, no adentro de la cárcel, afuera. Con Alejandro, nuestro hermano, Alejandro Hood. ¿Sabían ustedes que Alejandro va todos los jueves a una penitenciaria a llevar el evangelio? Enseñan, cantan. Y algunos muchachos que estaban presos ahí adentro, hoy están sirviendo al Señor predicando el evangelio. Amados, como dijo Juana Regina ayer, Dios no quiere que vengas a calentar el banco. De eso puedo estar seguro. No importa la edad que tenga, no importa el tiempo que hace que conoce al Señor. Hay un ministerio de Dios a través de los dones que Dios nos ha dado para servir a la iglesia y para servir al mundo que está allá afuera. Dios nos ha dejado este mensaje. Lo bueno es que yo, que soy el mensajero, también recibí mi mensaje. Estamos prontos a tener dentro de 2 semanas una asamblea en la cual tenemos que resolver parte de la vida de la iglesia. ¿Qué va a pasar con el futuro del ministerio de Cristian, su llamado pastoral? Necesitamos reconocer a una hermana o a un hermano como anciano en nuestra congregación. Y recordamos que esto no es un concurso de popularidad. Es la vida de la iglesia, amados. Y en esas reuniones, como en esta, cuando tomamos decisiones, se tiene que manifestar si el Espíritu Santo gobierna nuestra vida o no gobierna nuestra vida. Así que yo los animo a que en estas 2 semanas que nos quedan hasta la asamblea, sigamos leyendo la cartita. ¿Sí? Porque es una carta de amor. Es una carta que el Señor Jesucristo nos envía a cada uno de nosotros. Porque Él tiene un propósito. ¿Oramos? Te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu misericordia eterna, por tu amor eterno, por ese interés tuyo a través de los tiempos de hacer de los seres humanos que estamos perdidos, alejados de vos, que no te creemos, que decimos que no existís, que negamos tu bondad y tu misericordia. Señor, a esos vos nos viniste a buscar y nos hiciste parte de este enorme pueblo que no tiene identidad por el color de la piel ni por el idioma que habla, sino que es un pueblo que lleva sobre sí el gobierno de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias. Gracias. Gracias porque alentás nuestro corazón. Gracias porque nos animás. Gracias, Señor, porque nos permitís poner a tu servicio, en tu santa iglesia, el templo de tu Espíritu Santo, nuestra vida de pecado, de desobediencia, de seres humanos que somos. Señor, gracias porque nos permitís compartir la gloria de tu nombre y este ministerio tan grande, tan importante, que es ser embajadores tuyos al mundo que no te conoce. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a vivir dignamente esta realidad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.